Amables oyentes, es muy grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Y como siempre, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor les bendiga grandemente junto a sus seres amados. Bueno, y llegamos ya finalmente al último, a la última conversación que tendremos acerca de este tema. Ha sido interesante durante estos 13 meses, tenemos una tónica, no, perdón, 13 semanas, tenemos una tónica bastante parecida, pero las 11 lecciones que nosotros pasamos estuvieron de alguna manera mezclando esta de las vestimentas, del manto en el Antiguo Testamento, y fue interesante ver cómo el manto tenía varias etapas. Tenía varios propósitos, lo usaron para muchas cosas y fue un simbolismo realmente grato haberlo estudiado. La semana pasada, si tú recuerdas, Horacio, y nuestros auditores también, estuvimos viendo un poquito ya más cercano al Nuevo Testamento lo que es la vida de Cristo, lo que eso fue su manto. Sí. Y como haciéndonos un preámbulo de lo que tendría que ser la última conversación, porque el vestido, cómo Cristo usó su manto, cómo lo usaron el manto, lamentablemente. Y todo eso dio como resultado lo que conversamos la semana pasada, ese Cristo que padeció terribles consecuencias del pecado. Y puntualmente ahora, Horacio, esta última conversación va a estar en torno a esto, que la Biblia, la verdad, que tiene el propósito de llevarnos a vestirnos de Cristo, o sea, tener esa vestimenta que Él quiere darnos, que Él se ganó, que Él de alguna manera dio su vida para que nosotros la tengamos. Y de eso vamos a conversar, porque la verdad que lo que quiere es que nosotros nos restauremos finalmente como seres humanos. Y la lección va a tratar de mostrarnos justamente ese simbolismo, cómo nos restauramos, cómo volvemos a ser como era Adán y Eva al comienzo, antes del pecado. Y el simbolismo del vestido nos va a llevar a entender esos conceptos en realidad. Creo que es bueno ubicarnos allí en las Sagradas Escrituras, en la carta de San Pablo a los cristianos de Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 3, los versos 26 al 29. Allí el apóstol dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, aquí vemos claramente. Y algo que me salté, el verso 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya esta promesa que se hizo al pueblo de Israel, ya por medio de Cristo, nosotros también pasamos a ser herederos. Y es interesante la forma como Pablo lo dice: dice que estamos revestidos de Cristo. Lo que pasa, Horacio, que no sé si alguna vez tú tienes que haber usado la expresión: mira, le voy a dar un revestimiento a esta casa, le voy a dar un revestimiento a esto. O sea, estás colocando algo que antes tenía que estaba malo y ahora hay que colocar algo que está bueno, para que tenga no solamente la apariencia, sino lo interno también esté bueno. Lo que pasa, Horacio, aquí cuando Pablo enfrenta esta problemática del revestimiento, está hablando de un problema que tenían los gálatas, de entender, y este es un problema que también nosotros tenemos hoy día, entender de que sin hacer nada yo puedo tener la salvación. Sin hacer obras de bien yo puedo ganarme el cielo porque Dios me lo dio. Lo que sucede es que entramos en una confusión a veces, que si yo no hago nada bueno, entonces no soy cristiano. Pero resulta que El hacer cosas buenas, el obedecer la ley, es un producto, es un resultado de la relación con Dios. Tú usaste una palabra que en este sentido a veces es un poco peligrosa, eso de ganarme. Yo puedo ganarme. La verdad es que nosotros no nos ganamos, porque es es un regalo. Los regalos no se ganan. Lo que pasa es que los de Galacia tenían ese problema. Ellos decían, no nos entra en la mente el hecho de que sin hacer nada yo tengo estas cosas que Cristo me está dando. Por eso es que es bien interesante colocar énfasis en lo que Pablo está diciéndole a los de Galacia. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por la fe. No estáis haciendo nada para ser hijos. Luego, porque todos los que habéis sido bautizados, o sea, todos los que entraron en este camino... En esa relación con Cristo. De Cristo, estáis revestidos. Este concepto de revestido, a ver, es como decir, mira, el que tú tienes no sirve. El que tú tienes no te va a dar el abrigo, no te va a dar el caminar tranquilo, no te va a dar seguridad, pero yo te voy a pasar uno y te voy a revestir, te voy a cubrir con esto que es regalo de Dios, el revestimiento de Dios. Entonces, yo te digo sinceramente, yo creo que hoy día también a lo mejor muchos de nosotros pensamos que tenemos que hacer algo para salvarnos. Nada. Pero como resultado de la salvación, de lo que tú recibes, espontáneamente tú comienzas a hacer obras maravillosas. Y Dios ha dicho, mira, esta es una promesa que no viene desde ahora, viene desde siempre, es una promesa maravillosa. Es decir, y esto es el otro concepto bien interesante, porque cuando dice todos sois hijos de Dios, es decir, judíos y gentiles. Es otro concepto que también en el Nuevo Testamento fue creciendo, porque tenían la problemática de que los judíos eran los únicos que iban a ser salvos, y el resto para ser salvo tenían que hacer cosas. Te fijas, ahí está el problema. Claro. O circuncidarse, o cumplir las leyes de ellos ceremoniales, que muchas de ellas no estaban ni siquiera en la Escritura, eran invención, ¿no es cierto?, tradiciones para acercarse más a la santidad. Pero allí tenemos esta promesa que es, vamos a decir, para todos nosotros, para usted que está escuchándonos en este momento también, es maravilloso porque nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Ahora, es bueno que nosotros enfaticemos esto de que esto que dice Pablo está dentro del contexto de lo cual él está hablando, porque no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Somos iguales en Cristo. Pero hay quienes toman este texto para hablar de otras cosas a veces. A veces son de funciones. O sea, de funciones, no de funciones. Ajá. Funciones diferentes. Y tenemos que ir aquí a lo que dice realmente Pablo. Todos somos uno en Cristo. En Cristo todos somos iguales. Iguales ante Cristo. Iguales ante la ley. Y como bien decías... El pecador que llegó a este pacto con el Señor Jesús, que decidió morir, decidió morir a una vida antigua y renacer a una nueva vida, entonces ese bautismo es el que le da una nueva vida y lo reviste de Cristo, porque es Cristo el que pagó por el pecado. Nosotros recibimos esta túnica blanca, inmaculada, impecable, la recibimos y está puesta sobre nosotros porque nuestros pecados fueron perdonados, lo dijimos en algún momento. Claro. No es que esta capa solamente cubre el pecado, los pecados los llevamos por dentro. No, ese pecado ha sido perdonado, ya hemos sido limpios del pecado. Y entonces nosotros tenemos los méritos de Cristo sobre nosotros en ese manto de la justicia de Cristo. Claro, por eso que Pablo, hablando a los romanos, hace un énfasis muy parecido, casi igual y más potente todavía en relación a este concepto de este cambio que puede producirse o que debe producirse en la persona. Él dice, Romanos 6, del 1 al 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿yo tengo que tener pecados grandes para que se note que Dios me perdonó y que sea grande mi perdón? No, en ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí, porque, perdón, fíjate, Pablo había manifestado algo, y aquí creo que está haciendo una aclaración, porque dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ajá. Entonces, para que la gracia sea más grande, ¿yo voy a cometer pecados más grandes? No, de ninguna manera. Él dice, no, eso es imposible. O no sabéis, dice el versículo 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Exactamente. O sea, se produce un simbolismo muy hermoso esto. porque Pablo está expresando que el bautismo produce un cambio. Tú mueres a una vida y naces a una vida nueva. Mueres a lo pasado y ahora tienen que producirse algunas cosas nuevas, porque, vuelvo sobre esta idea, no nos salvamos por guardar los mandamientos de Dios, sino más bien nosotros nos gozamos, nos alegramos, nos deleitamos en guardarlo, porque hemos visto la gracia salvadora de Dios. Ese resultado viene solo por ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Es como decir, tú vas por un camino que te resulta dificultoso, un camino pedregoso, un camino de espinas, un camino rodeado de dificultades, de improvisos, te muestran un camino, mira, tú vas a llegar por este camino más seguro, más rápido, va a haber protección en todo instante, tómalo. Y tú comienzas a caminarlo y ves que el camino realmente es maravilloso, es tranquilo, está Dios contigo, y eso da un resultado de tranquilidad, da un resultado de amor a Dios. Y como Pablo dijo, Señor, ¿y qué quieres que haga? Pablo no comenzó a obedecer la ley, porque antes la obedecía, Pablo, exactamente, la obedecía. ¿Pero qué? ¿Qué obedecía? Creía que haciendo esas cosas, él se estaba salvando. Y aprendió en Cristo una cosa diferente, como lo dice ahora en sus cartas, especialmente a Romanos. Y sabes, yo creo que al hablar aquí, cuando estamos vestidos o revestidos de Cristo, el Señor quiere que nosotros obedezcamos conscientemente, sabiendo lo que estamos haciendo, no que sea solamente porque estamos evitando un castigo, no ese es el objetivo. Tal como tú dices, el Señor quiere que nosotros obedezcamos, porque obedeciendo vamos a vivir mejor, más tranquilo, más felices, y vamos a recibir las bendiciones que nos da justamente esa obediencia. Y además tenemos que decir que nosotros por nosotros mismos no podemos obedecer. Para eso el Señor, tenemos que ir a Dios para que Él nos brinde su apoyo, su ayuda, de manera que con Él podamos obedecer. Claro. Ahora, rápidamente quiero mencionar de que es lamentable que cuando se bautizan bebés, el bebé no puede cumplir con este requisito porque los padres los ponen, le ponen un poquito de agua en la cabeza y se acabó. No hay una conciencia. Y además de eso, fíjate lo que tú mencionabas, cuando nosotros somos bautizados en la semejanza de su muerte, cuando somos bautizados en agua, el hecho de ser sumergidos representa la muerte de nuestro en Cristo, la muerte en Cristo, y al salir del agua, nosotros nacemos a una nueva vida. Hay todo un simbolismo que uno llega a comprender. Y gracias a Cristo yo pude renacer, porque si hubiese sido por eso, yo me habría quedado abajo del agua. Claro. Si hubiese sido por méritos propios, yo me quedo bajo el agua. No puedo volver a nacer. Si renazco es por Cristo, lo que no hace, ni tampoco puede entender un bebé. Claro, ahora, es bueno, y recomendamos a nuestros oyentes que el capítulo 6 de Romanos viene en un contexto bastante interesante, porque Pablo ha expresado en ese contexto que la verdad hay una degeneración universal del hombre. Colocó a los gentiles como personas muy pecadoras, pero también a los judíos como personas pecadoras, porque dice, ustedes hacen cosas equivocadas teniendo aún la ley, dice Pablo. Algunos son pecadores inconscientes y otros, claro, son pecadores conscientes. Están llevando adelante entonces, pero para los dos hay un remedio. Por eso que dice Pablo, y es el mismo. Claro, él dice, mira, Dios ha venido a reconciliar al mundo, a reconciliarnos, claro, a colocarnos algo nuevo, a colocarnos ese vestido nuevo. Por eso que la pregunta que hace Pablo en el capítulo 6:1 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, es algo que no puede entrar en la mente de un cristiano que ha entrado en relación con Dios. No puede permanecer, porque ahora ha muerto a una vida pasada y se levanta, nace y crece en una nueva vida, en una nueva experiencia. Yo creo que nos invitamos para que usted realmente tome bien en serio estas cositas, porque el tiempo se acaba, Dios viene a buscarnos y Él ha hecho todo lo posible para que usted sea salvo. Yo sea salvo, Horacio sea salvo. Y no vamos a perseverar en el pecado por la gracia de Dios, porque Él nos da abundantemente de su justicia, de su amor, nos reviste para que seamos hombres y mujeres nuevos en un mundo que está plagado de contaminación. Pero sigamos el ejemplo de la flor del loto. en el barro, se levanta y es blanca, pura, maravillosa. Puedes deleitarte mirándola. Que eso sea la experiencia de cada uno de nosotros. Nos vamos a encontrar en el día de mañana en una nueva conversación. Bendiciones. Y recuerde que revestidos de Cristo todos somos iguales. La ley del Señor es perfecta. El Señor no comete injusticias. Y siempre estaremos mejor a su lado. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.